Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. León y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a hacer un programa especial sobre la Navidad, que ya es tradición aquí en Crash Clásica, que dentro de poco ya cumplimos ya 100 programas y espero hacer una fiesta. No sé si la voy a hacer aquí o en un bar, no sé cómo voy a hacer, que intentaré traer a todos los amigos de Crash Clásica para celebrarlo. Y por supuesto, lo primero, pues desearos unas felices fiestas, un próspero año, todo lo que se dice siempre, pasarlo muy bien, y espero que en estas fechas, como siempre suele ser tan entrañables, pues lo paséis fantásticamente y nunca olvidéis de escuchar música clásica, que sabéis que hay muchos conciertos en esa época. Bueno, pues hoy vamos a empezar con Giovanni Prejoli de Palestrina. Palestrina, 3 de febrero del año 1525 y Roma en el año 1594. Uno de los grandes músicos de la historia. Y vamos a escuchar su Magnum Mysterium, que Magnum Mysterium pues es el relato del nacimiento del niño Jesús, y que muchos autores han puesto música para las misas que aquel momento hacía la Iglesia Católica, que yo siempre digo que es una pena que se haya perdido este rito, porque por ejemplo en la misa ortodoxa, la griega, la búlgara, la rusa, pues lo tienen, los coptos también, la misa armenia, que es una auténtica maravilla. Si algún día vais a París, que la hay, pues os animo a que veáis una de estas misas, porque son algo realmente increíble, musicalmente hablando. Y bueno, después, si usted es creyente, ¿no?, que me está oyendo, pues mejor. Bueno, pues esta obra se publicó en Roma en el año 1569. Vamos a escuchar el Kyrie, que es el comienzo siempre de la misa, y vamos a escuchar una versión, que es la Chicago a capella, director Jonathan Miller, y una grabación de Centauro Records del 7 de septiembre del 2010. Bueno, vamos a escucharlo yo mismo y espero que os guste a todos, porque es una música realmente maravillosa, como decía anteriormente. Una pena que sea muy raro escucharlo en directo. A ver, entra ahora. Bueno, tengo que deciros que me equivoqué porque no os he puesto el de Palestrina, sí, puse el de Victoria. Bueno, me equivoqué, no pasa nada, la voy a volver a poner de nuevo y os pongo ahora mismo ya esta misa, la misa Magnum Mysterium, el Kyrie. Thank you. Bueno, ahora sí que vamos a seguir con nuestro gran compositor que es Tomás Luis de Victoria, Ávila 1528 y Madrid 27 de agosto del año 1610. Como veis, un poquitín mayor era Tomás Luis de Victoria. También, pues esto, podemos escuchar el motete O Magnum Mysterium, publicado en el año 1572. La versión que vamos a escuchar es la de Cambridge Singers, dirigida por John Rutter, y la grabación es del año 2003 por Collegium Records. Vamos a escucharlo ya mismo, que también es otra maravilla. Es una muestra que estoy poniendo. La verdad que estuve a punto de poner lo que es la misa entera. Pero bueno, me parecía, no sé, para muy especial, pues bueno, vamos a poner un poquitín más cosas, ¿no? Que siempre lo he variado. Vamos a poner ya mismo esta canción, este motete. Ahora mismo entra, ¿eh? Como pueden escuchar nuestros queridos oyentes, pues la verdad que una auténtica maravilla, ¿no? Esta obra Magnum Mysterium de Victoria. Bueno, vamos a irnos ahí al siglo XIX con Rimski-Kórsakov. Bueno, pues vamos a escuchar lo que es una suite de una ópera, la suite La Noche de Navidad, y que bueno, pues Rimski-Kórsakov pues hizo pues una suite para, siempre se puede hacer en estos casos, y que tiene cuatro actos, ¿no? Es La Noche de Navidad, Ballet de las Estrellas, El Aquelarre y el Paseo a Lomos del Diablo, Polonesa y Baluca y Zapatilla. Cinco partes tiene. Y bueno, pues vamos a escuchar una versión que es por la Orquesta Scottish National y dirigida por Neve Harvey. El 1 de febrero del año 1984 se grabó esta versión. Espero que os guste a todos. No es una obra muy conocida de Rimski-Kórsakov, no es como Scheherazade o bueno, otro tipo de obras como que tiene él, que pudimos disfrutar por la OSPA hace un par de años, parece que fue, pero esta nunca la pusieron. La verdad que era una buena época para ponerla. Bueno, voy a poner ahora mismo y espero que os gusten a todos ustedes. Thank you. Bueno, como podéis haber escuchado, una maravilla, como siempre, Rimsky-Korsakov. Y bueno, no os lo dije anteriormente, que se me pasó, que esta suite, La noche de Navidad, está basada en una obra a partir de un cuento popular de Nochebuena, que está en unos cuentos de Gogol que se llama Caserío de Dinka. Si lo veis por ahí, pues lo podéis comprar y leer a gran Gogol, ¿no? Pues bueno, pues vamos a seguir ahora. Yo creo que algo que es lo más típico que hay en estas fechas son, pues, los villancicos. Y nuestro querido amigo Boccherini, que ya sabéis que tiene una amplísima producción musical, también escribió pues esto, villancicos. Voy a poner uno del año, porque escribí unos cuantos del año 1783, que se llama Bendito aquel que viene. El villancico a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a decir quiénes son los que cantan aquí, ¿no? Pues son, por un lado, el cuarteto H, que no logro encontrar exactamente quiénes eran. El Orfeón de Madrid, dirigido por Marcos Vega. Aleya Yuncal, soprano. Ana Francesco, contralto. Ignacio Guijarro, tenor. Y Pablo Caneda, bajo. Os voy a poner yo mismo este precioso, precioso villancico de nuestro querido Boccherini. Va. Más amarga, Este villancico, ¿no? Pues ahora vamos a hacer una cosa que yo creo que muy pocas veces hacemos aquí en Caras Clásica, que vamos a irnos con un clásico, pero está el caso del jazz, dos clásicos del jazz como es Duke Ellington y Billy Strayhorn. Bueno, pues hay un LP de año 1960 que hacen una versión del Cascanueces, de la suite de Cascanueces de Tchaikovsky, y si algo también es muy navideño es esta obra. Se suele interpretar mucho tanto el ballet como lo que es la suite. Y también se pone en la televisión pues este cuento alemán, que no es ruso, que yo siempre pensé que era ruso, pero este cuento alemán pues se pone en versiones de dibujos animados o películas o ese tipo de cosas, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, hace ya muchos años, en el certamen del cine para la infancia de la juventud de Gijón, que pusieron un medio metraje del Cascanueces, eran unos muñecos animados que era ruso, era una auténtica maravilla. Fue una de las cosas que me. Por eso empecé a gustar la música clásica, fue aquel mediometraje que yo vi cuando yo era pequeño. Bueno, voy a poner Dance of Forerunners, que bueno, que esto es el famoso. Bueno, lo conocéis perfectamente los coches. Bueno, con esto me despido a todos vosotros. Como os decía al principio del programa, os deseo unas felices fiestas. Y ya sabéis, siempre, siempre escuchar música clásica en directo, que es donde más se disfruta. Bueno, vamos para allá. Thank you.